Buenas noches, ¿cómo les va? Estamos aquí arrancando la última emisión de Fractura Expuesta Radio Tango en la 530, última emisión del año 2012, de este ciclo, temporada o lo que sea. Ahí vamos. ¿Podemos decir que también es la última vez que hacemos Fractura Expuesta un jueves? Creo que sí. Bueno, pero hasta ahí vamos a decir. Simplemente, como ustedes ya saben, terminó graduados, de manera que hay mucha más gente escuchándonos hoy que ayer, por ejemplo. Sí. Si íbamos a salir ayer, que era la gran final de graduados, emotiva, brillante, la verdad. Así que hoy hay mucha más gente escuchándonos, así que les decimos... Y acá vamos a Telefe. No, www.fracturaexpuesta.com.ar para enterarse en qué momento, en qué horario, en qué lugar del dial nos encuentran. Gabriela Gugliaro en la operación técnica, Hernán Casares en la coordinación de aire. Vamos a estar aquí hasta las 11 de la noche en AM530, La Voz de las Madres, compartiendo en este caso una emisión especial que tiene que ver con un repaso, con un autobombo, con una verificación, con una franela sobre cada una de las producciones artísticas que hemos realizado a lo largo de este año y también a lo largo de la historia del programa. Queremos compartir con ustedes parte de la producción artística e histórica de Fractura Expuesta. ¿Histórica? Histórica, sí. O sea, un programa con historia. O sea, hoy abrimos el libro de la historia de Fractura Expuesta. ¿Qué te parece? Una cagada. Más o menos, ¿no? Una cagada. Sí, la verdad. O sea, ¿cuántas páginas tiene? Es lo que tenemos. ¿Tres? Para ofrecer. No tenemos demasiado. Pero es lo que se suele hacer cuando se culmina una temporada. Bueno, va a haber algunos fragmentos de entrevistas, como les decía, también producciones artísticas que van a poder escuchar a lo largo y de, música, ¿no? De toda, sí, de toda la emisión. Música, por supuesto. Vamos también a conversar un poco con algún que otro músico para ver cómo cierran el año y demás. Lo cierto es que, de alguna manera, vamos a comenzar el último programa 2012 de Fractura Expuesta con la voz del mudo que cuenta lo siguiente. Habla Carlos Gardel. La casa Víctor quiere que les anuncie la firma reciente de mi contrato de exclusividad con él. Señor Gardel, usted siempre ha tenido éxito con sus discos. Ahora esperemos que tendrá éxito con sus películas con Paramount. Entonces, ¿por qué no hablamos de nuestro contrato? Eso me gusta en usted, señor Gardel. Siempre al punto. Yo acabo de terminar dos nuevas películas para Paramount. El día que me quieras y Tango Bar. Aquí tengo el contrato. Y además de los $25,000 por cada película pactado, estoy dispuesto a agregar 5% de las ganancias de cada película. ¿Qué le parece? Le agradezco mucho, señor Ted, pero yo prefiero un 25. Espero tener el gusto de saludarles personalmente. De ser así, entonces, señor Ted... Señor Gardel, quizás podemos llegar hasta 10%. Ha sido un gustazo. Hasta más vernos, ¿eh? Señor Gardel, usted está poniendo muy duro, señor Gardel. Bueno, 20%. 25%. Pero ni un punto más. De la distribución mundial. Ok, it's a deal. Y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados. Por una cabeza de un nuevo trillo que justo en la raya me afloja de llegar. Y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, también no hay que jugar. Por una cabeza me dejando un día de aquella coqueta y risueña mujer que angura sonriendo en la momenta mintiendo y quemar una hoguera. Todo mi querer. No vuelvo a existir, pero sin mirarme y ir al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un fin arrenido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pico llega hasta el circa el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca me besa, por la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella no olvida. Vivir. Usted sabrá disculpar mi interrupción, señor. Super Uva, ¿no? Sí. Cadena Perpetua. Cadena Perpetua, porque sí. Pensé que era Bangladesh, que es la banda que hace... No me confunda, señor. No, Bangladesh es la que hace Balada para un Loco, el tema que es de Horacio Ferrer. Esta es otra. Estás como escuchando a Gardel. Sí, estaba negociando. Por 25% de la distribución mundial, pero ¿quién se creía que era Gardel? La verdad que no sé. Perdóname. Gardel empezó a hundir a las multinacionales. Las multinacionales que hoy están en quiebra por la piratería. El señor Carlos Gardel, uruguayo, tenía que ser. Por favor. Empezó a hundir a las multinacionales. Renuncista. Bueno, pero no se trata solo de hablar de cuál es el porcentaje del contrato, sino de qué hacemos con las mieles del éxito. Usted sabrá disculpar mi interrupción, señor Gardel, pero le aseguro que tenemos poco tiempo. Así que si usted me permite, voy a ir directamente al punto. Golpearon la puerta de la humilde casa. Imagino que sabrá que jamás va a aparecer en el mundo otro hombre como usted. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Kempes, un Olguín. Quiero decir que es usted un ser único. Lo que podríamos llamar un hombre impar. Jugaré en la quinta y después en primera. Yo sé que me espera la consagración. Ahora bien, ¿alguna vez te preguntó para qué sirven el éxito, el talento, el poder o el dinero? Para lograr algo que es mucho más valioso que todas esas cosas juntas. Usted lo dijo bien, señor Gardel. El amor. Crucificado y condenado, toda la gente lloró con vos. Para el pueblo, lo que del pueblo, y para la girada, esta canción. Con la mano de Dios y con los pies del diablo, no hay pelota que se resista en hacer cualquier milagro. ¿Y quién te ha visto y quién te ve? Sabe lo que es tener dos manos en los pies. 4382-9327, 4382-9327 para comunicarse y dejar mensajes en el contestador automático de la 530. También lo pueden hacer a través del correo electrónico en Fractura, a través de la dirección fracturaexpuesta@madres.org, y quedan las redes sociales. Fractura Expuesta Radio Tango en el Facebook y en el Twitter @fracturatango. A propósito de Maradona, está a punto de firmar con la selección de Irak. Saddam Hussein debutó con un pibe. Vamos con lo que sigue. Con lo que sigue, que es Trascartón. Una banda que presentó un disco que en realidad no es doble, porque el disco comprende dos partes dentro del mismo CD. Una suite de autoría propia y después clásicos del género. Lo que escuchamos es un fragmento de aquella pregunta, aquella respuesta, más que la pregunta, de Juan Goicochea, de Trascartón. La vivencia en ese sentido juega una ficha fundamental. Claro. Yo no te puedo hablar de la larva del callejón, de un personaje recontra de barrio, que yo lo he visto más de una vez caminar. ¿Existe? Por ahí. No sé si existe físicamente, pero sí es un ser que canta, pues. Totalmente se puede reconocer en mil facetas de mil personas que yo vi, digamos, del doblar la cortadita de Racing en un jueves a la tarde y ver al 3 de la barra jugando al pool y en el fondo uno en la mesa pasándole un billete a otro, con un viejito que se le cae el diente con la camiseta toda sudada y salir de ahí, ver una secuencia en el parque de dos pibes haciendo alguna y cinco pibitos por atrás jugando al fútbol y el paredón pintado con una pintada Perón vuelve que quedó del año no sé qué, descascarada, digamos. Ahí está la imagen de Juan, ¿eh? Ahí la tenés. Es como un poco eso, ¿no? Digamos. Ahora, hay una la mayoría de las letras son tuyas, o todas son tuyas, Juan. En la suite, sí. Y en la parte de sí, que laburamos los temas digamos propios, la parte de la letra sí, más o menos la laburo yo, digamos. ¿Cuál es el tema de todos estos que te parece que pinta mejor lo que acabas de describir con palabras también? Y pongamos la larva del callejón. Dale, vamos a escuchar entonces la larva del callejón. presten atención. Bueno, hablamos mucho también sobre el tema de la poesía. ¿Me vas a acordar, sabes a qué? Dale. ¿Vieron la película Un oso rojo? Sí. Bueno, me vas a acordar a una escena de Luis Machina dentro del bar cuando está mamado. Claro, que lo cagan a trompadas. Y que lo cagan a trompadas. Es ese personaje. Es como para Luis Machina esa película. Dale, puto. ¿Quién dirá, oh, puto? Puto, puto, puto y puto. Son todos putos, y vos sos el rey de los putos. ¿Sabés por qué? Porque sos puto y gato. Ahora, seguro que le mandás a alguno de estos matones putos que tenés. Que me cae la trompada, hijo de puta. ¿Sabes por qué no te denuncio? ¿Ah, por qué? Porque no soy ningún buchón. Pero ¿sabes qué? Hace una cosa. Trae la plata y ven, no te quiero demostrar. Interrogado en la villa por el tranza y el buchón, se agranda como un león la rata de alcantarilla. Como la hoja, si he citado a declarar por un escruche filial, robarle el tele a la hermana y fisurarlo de mañana al poli de la seccional. Había quedado presentada la escena del oso rojo a la cual hacía referencia Juan Goycochea. Esto que acaba de escuchar usted, señora oyente, es Larva de Callejón. Integra la parte, la suite del barrio de Trascartón. La otra parte, la otra mitad del primer disco de Trascartón es La Lengua del Malón. Pero de autoría de Casares y de Goycochea, lo que escuchamos ahora es Riachuelo. Entre dientes,

Una exploración por la obra del dramaturgo y letrista de tango. A ponerse en la camita, a tomar las pildoritas y aplicarse las ventosas. Canciones memorables con fibra literaria. Walter Romero canta a Manuel Romero. El nuevo disco de Walter Romero. Somos otros. RomeroCanta.com. Fin de espacio publicitario. AM530. Comunicación sin fronteras. SMS. Envía la palabra AM530, espacio y tu mensaje al 5588. La voz de las madres. Tu compañera. ¿Qué es el tango? No sé. Y yo creo que el tango es algo que está internamente en cada uno. Es muy personal, porque cada uno te puede llegar a plantear una cuestión diferente y es cierta además esa cuestión, porque a cada uno le vibra de forma diferente, desde el tipo que te dice que Piazzolla no es tango, o del tipo que te dice que Bajo Fondo no es tango, o del tipo que te dice que no sé, un montón de cosas, y más hoy en día. Para mí es muy es una pregunta que se la tiene que responder cada uno y queda en cada uno esa respuesta. Es como cuando vos te conectaste con algo en lo cual le pusiste ese nombre tango y está con vos dando vuelta en donde estés, no importa. Me parece que eso lo lleva a cada uno, no es algo que esté en algún lugar. Ay, milonga, si pudieras frenar los desalojos, al menos si quitaras las vendas de ciertos ojos. Si la alegría atraviesa de tu larga melodía, abrazar al buen día, la ilusión de esta canción. Con extracto de aloe vera, sí. Y tenemos la Penetrox, que esa es con jojoba. Y que nos avisen a las 2. Porque el recital de Susana Rinaldi, bueno, a las 2:05. A 2:05, sí, ha venido para esto, dijeron. Sí, Ricardo, por favor, podrías, vayan por favor. Un supositorio musical también. En la 608. Ay, ya me está doliendo. Que por favor me mandes un Susana Rinaldi para las 2 de la mañana. Hay asado en la terraza, ¿no? ¿De la radio? Ah, sí, creo que sí. Bueno, entonces después, hoy por primera vez desde el principio del programa, no vamos a ir al bar El Refuerzo, ahí en Chacabuco 872, a la Mesa del Prejuicio, porque bueno, la vamos a tener acá arriba, la Mesa del Prejuicio ampliada con con los trabajadores de la M530. Pero la Mesa del Prejuicio tiene cierto grado de intimidad. No sé si vamos a poder compartir todo lo que en esa Mesa del Prejuicio... Probemos. Puede ser peligroso, ¿eh? Bueno, seguimos compartiendo parte de la producción de Fractura Expuesta en esta última edición del ciclo 2012. En este caso vamos a escuchar a José Pablo Feynman. ¿A quién? José Pablo Feynman. ¿El de C5N? Hacía falta. No. Bueno, está bien. Vamos No es por las dudas, no, señora, no. Señor, no. Feynman habla acerca de la metafísica del tango y vincula la metafísica con la historia de la República Argentina y, entre otras cosas, también habla de la mina. Y dice él, la mina es la patria que no está. Aquí está el pensamiento argentino. No me diga que no lo encontramos en el Martín Fierro, en el Facundo. No me diga que no lo encontramos en Mansilla. Lo estamos encontrando ahora en el tango. El tango es metafísica que se baila. Aullando entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche interminable, Dios, busco tu nombre. No quiero que tu rayo me enceguezca entre el horror, porque preciso luz para seguir. Y el tango va a expresar la pérdida del país. El país se pierde. ¿Por qué se pierde el país? Porque Julito Roca, el hijo de Julio Argentino Roca, viaja a Inglaterra para negociar las carnes argentinas. ¿Saben por qué? Porque Inglaterra decidió no comprar más carnes argentinas. Así lo decidió. Y la Argentina se hundió en la desesperación. Fíjense la economía extraordinaria que habían hecho nuestros padres y abuelos. El día que Inglaterra decidió no comprar más carnes, tuvo que ir Julito Roca a rogarles, por favor, cómprennos carnes. Y ahí está el pacto Roca-Runciman, que es una vergüenza para el país. Y ahí, en ese clima en el cual la patria está ausente, y la patria ausente es la mina que se fue, esto está claro, porque esto es fundamental en los tangos. La mina que se va en el tango es la patria ausente. Si hoy la infamia del sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que has besado, el seguirte es dar ventaja y el amarte es sucumbir al mar. Entonces, Discepolo escribe uno de los tangos más excepcionales, no solo de la tanguística, sino de la poética popular de todos los tiempos. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda. Plata, mucha plata, yo quiero vivir. Así es posible que morfees todos los días. Tengas amigos, casa, nombre y lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa. La panza es reina y el dinero es Dios. La panza es reina y el dinero Dios. Bueno, hay pocas letras, hay pocos escritores que en la historia de la literatura hayan condensado la desesperación en tan pocas líneas. No hay amor en medio de la miseria. La miseria viene para matar el amor, para matar la amistad, para matar la generosidad. Tampoco hay amor en medio de la ambición, porque donde hay miseria surgen los ambiciosos que vienen a lucrar por la miseria, con la miseria. Entonces, el dinero reemplaza a Dios. Esta idea yo no la puedo desarrollar mucho, pero esta idea estaba en Marx. Marx dice: el dinero es aquella mercancía a la cual remiten todas las mercancías, y el dinero en el capitalismo reemplaza a Dios. Entonces, sigue el tango de Discepolo, que es un reproche que le hace la mina al tipo que va a dejar, porque es un gilito embanderado. Pero no ves, gilito embanderado, que la razón la tiene el de majita, que la honradez la venden al contado y a la moral la dan por moneditas. Que no hay... Gilito embanderado quiere decir que es un tipo con esperanzas todavía y que se embandera en algunas creencias. Pero ella le dice: pero no ves, no ves, gilito embanderado, atención, que la razón la tiene el de más guita. Acá podríamos hacer un análisis entre razón y poder impresionante. Como ustedes verán, como ustedes saben, el poder se consigue a través de ¿qué? De los medios que le permiten a las grandes empresas colonizarle la subjetividad a la gente. Entonces, la razón la tiene el de más guita, porque el que tiene más guita se compra los 20 canales de televisión, las 80 radios, se compra todos los periodistas, les encarga libros, se compra todo e impone su verdad como la verdad de todos. Entonces, la razón la tiene el de más guita. Pensemos esto, porque realmente no se puede decir nada mejor sobre el mundo de hoy. Plata, mucha plata, yo quiero vivir. ¿Qué culpa tengo si has pillado la vida en serio? Pasás de otario, morfás aire y no tenés colchón. ¿Qué machache? Hoy ya murió el criterio. Vale Jesús lo mismo que el ladrón. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura expuesta, vía telefónica. Hola. Escuchamos a la orquesta El Arranque. Sí. Se presenta este fin de semana, despide el año. Efectivamente. No le queda otra igual, ¿no? Sí, es cierto. A esta altura que no podrían hacer otra cosa. Lo tenemos en línea a Guillermo Ruino, primer bandoneonista del Arranque. Lo vamos a saludar. Guillermo, ¿cómo estás? Aquí Max y Germán te saludamos de Fractura Expuesta. Hola muchachos, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, bien, muy bien, muy bien. No, te quería decir que toco el violín, no toco el bandoneón. ¿Dije bandoneón? Sí, sí, ese instrumento para locos, para mí no es. Es cierto, para, sí. Perdóneme, señor violinista. No, está bien. Sí, pero ¿cómo definiríamos a que toca el violín? Ese instrumento que moves un milímetro y suena otra nota. Claro, sí, es para otro tipo de locos también, ¿no? Es cierto. Que claro. Se desafina cuando entras a un ventilador. Te pones abajo un ventilador y ya se desafina. Ya se desafina, imagínate. Bueno, diferentes grados de locura. Guillermo, ¿qué tienen preparado para este concierto? Son dos oportunidades en este caso, viernes y sábado. Viernes y sábado, sí. Bueno, vamos a hacer un poquito un resumen de lo del bueno de la poquito de la trayectoria de los discos, de lo que hemos grabado a lo largo de estos 15 años y un poquito también adelantando un material que si Dios quiere grabamos el año que viene con el cantor, con Juan Villarreal. Ajá. que todavía no grabamos nada con él, hace ya 2 años que está y vamos a hacer algunas cositas nuevas con él también. Juan Villarreal, estamos hablando del cantor, se suma, dijiste, hace 2 años, ¿verdad? Hace 2 años, claro, cuando deja la orquesta Noelia. Claro, Noelia Moncada. Noelia Moncada, exactamente, que con ella estuvimos también como 3 o 4 años, grabamos disco con ella y ahí nomás entró Juan y bueno, estuvimos ya trabajando bastante, sumando material y nos gustaría ya plasmarlo en un disco. ¿Y de qué va ese material conjunto a Juan Villarreal? Bueno, son tangos, digamos, son como perlas desconocidas, son tangos que no son clásicos, de los más conocidos, pero bueno, son un poquito, bueno, algunos nombres, El Sueño, que es más bien un estilo que cantó hacia Gardel hace muchísimo tiempo, Almita Herida, Amarra, son tangos que le quedan muy bien a Juan, arreglados por chicos del Arranque, que bueno, vamos a ver si puede quedar en el surco eso. ¿Y cómo llegan a esos temas? Mira, en general, los temas los venía cantando Juan acompañándose él mismo con la viola. Okay. Que él también es un buscador así, sí, claro, de tesoros, y como le queda muy bien, bueno, decidimos hacerlo con la orquesta y algunos otros tangos que buscando, sí, nos fuimos poniendo de acuerdo, che, te gustaría cantar este, el otro, y bueno, le vamos buscando la vuelta siempre dentro de así como de esa estética, buscando, digamos, como cosas lindas, no muy conocidas. Estamos hablando con Guillermo Ruino. El Arranque cierra el año en el Café Vinilo, viernes 21, sábado 22, ahí en Gorriti 3780. La entrada 60 pesos, capacidad limitada. El Café Vinilo, ustedes ya lo conocen, así que los invitamos a que este fin de semana visiten al Arranque, que esto no es orquesta típica, ¿no? O sea, ¿no se autodenominan típicos ustedes? No, no es orquesta típica. En realidad no es orquesta típica. Es como un poquito la continuación o dentro de la filosofía, si se le puede decir así, del sexteto típico, ¿no? El sexteto allá de que fundó Julio De Caro hace mucho tiempo, que con el agregado de la guitarra, ¿no? El sexteto son 2 violines, 2 bandoneones, piano y contrabajo. Nosotros agregamos la guitarra, bueno, el cantor tiene color de orquesta, pero no de orquesta típica grande, digamos. Guillermo, este año además tocaron con Kevin Johansen. Sí. ¿Y qué tal estuvo eso? Estuvo buenísimo. Nosotros a principio de año, en enero, grabamos 2 temas, dos tangos en el disco de Kevin, que sacó este año, que se llama V. Y bueno, la verdad que quedó una relación muy linda y después con ganas de ambas partes de seguir haciendo cosas, y lo invitamos a tocar que cante con nosotros en el Festival de Tango de Buenos Aires en agosto, y bueno, ahí en el predio del escenario grande, digamos, del festival, que estuvo buenísimo también, y después él nos invitó a la presentación de su disco en el Gran Rex. ¿Y ahora toca la semana que viene? ¿Los invitó? No, porque él hace ahí como otro espectáculo. Ah. Así que está con Liniers, ¿no? Tenés razón. Y igual está su banda, él está con De Nada. Pero claro, bueno, quedó alguna cosa, una idea pendiente así para seguir haciendo alguna otra cosa. Para el disco, ¿no? Algún disquito estaría bueno, sí, estaría divino. Pero la verdad que está bueno, o sea, cuando se arman así esas juntas así de distintos géneros. Siempre cuidando mucho lo artístico, ¿no? Pero está la verdad que es lindo, es muy original. Bien, Guillermo, bueno, te agradecemos y volvemos a reiterar entonces la fecha de mañana en el Café Vinilo. Viernes 21, sábado 22, doble fecha, a las 21 horas en Gorriti 3780, entrada 60 pesos. Gracias, Guillermo. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, muchachos. Era Guillermo Rubino. Suena ahora la orquesta El Arranque, milonguero de hoy. Expuesta. Un oasis radiofónico en el nervio de la ciudad. ¿Qué es el tango? Yo no sé si... No, yo no puedo decir lo que es el tango. Puedo decir lo que es para mí en todo caso, ¿no? Hace unos días me preguntaban por Gardel. Y bueno, yo decía que para mí Gardel y Nelly Omar son, digamos, la base de esto que yo puedo llamar la estética que abrazo, ¿no? O que asumo. Si hay una característica a Gardel, además de sus características... De las musicales, digo, de las estrictamente musicales, técnicas, me parece es una enorme piedad por el otro, ¿no? Un enorme conocimiento, comprensión y piedad por el otro, una enorme piedad por el dolor del otro. Y me parece que el tango tiene que ver con eso, ¿no? El duende de Tuzón, Che Bandoneón, se apiada del dolor de los demás. Eso es el tango para mí. La angustia muerde en soledad. Dos al hilo. Música en fractura expuesta. Dos al hilo. Se le van los dedos de la mano. ¿A quién? ¿De quién estamos hablando? De nadie. De un fantasma. ¿Qué pasa? Siga. Basta de hablar de los operadores técnicos en la radio. Basta de darle. Usted le da entidad. Darle entidad a la gente que no ni siquiera habla. Dame aire, te pido, por favor. Hoy vamos a repasar en la sección 2 al hilo un single, no llegó a disco, porque además este grupo no existe más. Hablo de Los Nadies. Está bien, sacaron un single de 4 temas. Gerardo Martínez Argibay, pianista. Probablemente ustedes lo tengan como aquel pianista de la Orquesta Típica Imperial, uno de los pianistas de la historia de la Orquesta Típica Imperial. Y este tema sonó mucho con la Imperial y él lo rehizo para Los Nadies, que es el material que estamos presentando hoy. Este tema se llama A Salvador Allende. Bien, pueden escuchar más de Los Nadies en MySpace, myspace.com/losnadies. El single incorporó 4 temas, las 3B de Gerardo Martínez Argibay, Milonga Triste, A Salvador Allende, lo que estamos escuchando, y el próximo tema con el que vamos a cerrar la sección 2 al hilo, que es Supermercado. Un tema que incluye letra, el resto, bueno, Milonga Triste tiene letra también, pero el resto de las composiciones eran instrumentales. Julián Gelman escribe esta letra que se lleva por título Supermercado. La que canta es Eliana Sosa, y préstenle atención porque es una letra que habla, a propósito del 20 de diciembre, de los saqueos que propiciaron el fin del gobierno de la Rúa. Thank you. dos, ansiosos por saltarnos al pescuezo. Vigila de las puertas del castillo donde es rey el morfín condolado. Se van acercando las hordas de desesperados. La luna nos va dibujando con piedra molotov y dientes afilados. Siendo el juego, se arriman más y más sin nada que perder. El fuego ya está ardiendo. Se escucha resonando la furia del desamparo. De Hellman y Martínez Argibay, supermercado hasta las 23, Fractura Expuesta, Radio Tango. Nacho Borda, llegan las noticias en AM 530, la voz de las madres.